ya no vienen a mi memoria. Pasiones que solo fueron ilusiones, pero nunca he querido como a ti, nunca he amado como a ti. Dime pronto ya, que me amarás, solo quiero que no te alejes tú de mí. dime pronto ya, que me amarás, quiero hacer. Pero nunca he querido como a ti.